Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Encuentro de Mujeres Peronistas de San Luis el pasado fin de semana. La ex senadora pampeana María de los Ángeles Igonet participó y contó los detalles de las actividades realizadas en el marco del espacio AI 2019. Estamos todos nuevamente trabajando y concentrados y pensando en un segundo encuentro nacional de la militancia. Y nada, puedo decirles que solamente todo lo que uno siente es muy positivo, nuevamente el protagonismo de las mujeres. Las mujeres diciendo permanentemente que sabemos que tenemos una responsabilidad política, social, muy grande en estos momentos y queremos estar a la altura de las circunstancias. Porque además no solamente queremos ser las que estén militando, las que estén acompañadas, sino que queremos tener el lugar preponderante y el lugar necesario en las tomas de decisiones. Dictamen favorable en la Comisión de Hacienda del municipio de Santa Rosa para el proyecto de jubilación de trabajadores que le faltan aportes, denominado la Ley Lezcano. El presidente del bloque de concejales del PJ, Araldo Heleno, explicó, entrevistado en Periodismo Turno Mañana, las diferencias entre este proyecto que se aprobó y el que proponía el intendente Altolaguirre. Uno viene a solucionar un tema puntual que tiene que ver con el reconocimiento y la posibilidad de quienes ingresaron por planes trabajar, que fueron 23-43, tengan la posibilidad de jubilarse como lo hace cualquier otro agente de la administración pública, ¿no? Entonces un reconocimiento de derechos. Por otro lado teníamos esta opción que planteaba el intendente municipal, este proyecto que envió, en el cual lo que decía este proyecto es que a los 60 o 65 años, dependiendo de hombre o mujer, te dejaba cesante, ¿no? Sin derecho a reclamarle nada a la municipalidad, y uno después tendría que ir a gestionar su jubilación en ANSES, lo que no significa que se pudiera jubilar, ¿no? Había muchos casos en los que ese análisis socioeconómico que realiza ANSES no iba a reunir los requisitos para que se pudiera jubilar y íbamos a estar dejando a una persona sin el haber jubilatorio. Se agrava el conflicto estatal en la provincia de Chubut. Hay toma de edificios públicos y corte de rutas. Nadia Soto, vocera docente, explicó los motivos del conflicto en su sector. Se han realizado varias medidas de fuerza en estos últimos días que en realidad devienen de una situación que se ha prolongado bastante en el tiempo. Nosotros iniciamos el ciclo lectivo con paros debido a que desde el año pasado tenemos un congelamiento salarial todos los empleados estatales. Nosotros como sector deberíamos haber tenido paritarias en octubre que no se abrieron. Este año iniciamos con las medidas a la espera de que se abran las paritarias en el mes de marzo. El sindicato de ATECH, en conjunto con otros sindicatos que representan a trabajadores del Estado, realizó la instalación de una carpa a metros de Casa de Gobierno hace, si yo no me equivoco, ya 80 días. Y el gobierno se ha mantenido en una actitud indiferente, a pesar de que en los medios ellos manifiestan permanentemente que están abiertos al diálogo, no se han presentado a las instancias de negociación. El director regional de la Patagonia del Ministerio de Trabajo, el pampeano Luis Bertone, dijo que la culpa de los despidos en Calzar no es del presidente, que es un proceso normal. También indicó, en diálogo con CPTV, que están ofreciendo a los trabajadores y trabajadoras una serie de cursos y capacitaciones en nuevos empleos. Es una realidad que la economía en un mundo globalizado va cambiando. No depende ni del presidente, no depende del anterior presidente. La economía va variando, es la globalización. El otro día leía que de los oficios que hoy existen, dentro de creo que 30 años, solamente un 30% de los oficios actuales van a existir. O sea, la economía va cambiando. O sea, no busquemos culpables de un proceso económico normal que sucede en todo el mundo y que lamentablemente ahí está nuestra tarea de reubicar esta gente en otros oficios y en otras empresas que sí se están desarrollando. Todos cursos dedicados a la especialización o específicamente algún oficio. Por ejemplo, electricidad, gas, instalación de gas, Durlock, repositores. Los jefes del bloque del Senado de la Nación coincidieron ayer por la tarde en que el plazo para tratar el pedido de desafuero de la senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, no vence esta semana y lo postergaron para septiembre. Así lo explicaron en diálogo con la agencia Telam el senador de Cambiemos, Luis Naidenov, y el del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes. La comisión tiene un plazo de 60 días y desde 180 días el pleno para tratarlos de su ingreso. Como esto no está aclarado en cuanto al tenor de los plazos, la BOR resolvió con buen criterio y conforme nuestra propia posición, que lo expresamos cuando elevamos la nota, que los plazos son, se computan como días hábiles. Por lo tanto, bueno, según la fecha de ingreso, sería más o menos los primeros días de septiembre donde estaríamos en condiciones de tratarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es una especie de distracción. Lo planteamos, acá hay una cuestión que deviene en abstracta, no tenía el menor sentido en la reunión de hoy. El tema era poner en la tapa de los diarios, se posterga el tratamiento del desafuero. En realidad no va a haber tratamiento porque es abstracto y apuesto lo que ustedes quieran. O sea, no solo se cambió la naturaleza de la imputación, se cambió, ¿no es cierto?, la autoridad judicial que la juzga y fundamentalmente el delito residual imputado, ya hubo excarcelaciones de los imputados anteriores, señal que no tiene el menor sentido. El gobernador Berna entregó viviendas en la localidad de Tomás Manuel de Anchorena, luego de un diálogo con el intendente Pérez, también anunció la realización de otra serie de obras en la localidad. Y hemos acordado que le vamos a dar los fondos necesarios para cumplir lo que era el viejo almacén general de esta localidad para hacer ahí un centro cultural. Así que en poco tiempo esa obra va a estar en marcha. El cajero que nos están reclamando, el cajero del Banco Pampa, que le va a permitir a los empleados públicos y a la gente en general retirar dinero sin necesidad de tener que ir hasta Riglos, va a estar colocado antes de final de año. Ya está dentro de los planes del Banco Pampa y creemos en que en 3 o 4 meses va a estar, pero como garantía seguro antes de final de año. Y finalmente, yo sé que el intendente está intentando hacer el alumbrado de los primeros 1.100 metros del acceso. Bueno, ahí hemos arreglado con la Administración Provincial de Energía, lo vamos a contratar nosotros. Él ya ha comprado las lámparas, las luminarias con focos LED. Nosotros vamos a hacer la mano de obra, el resto de la inversión y supongo que cerca de final de año podremos venir a inaugurar el nuevo acceso iluminado de Anchorena. Radiokermés.com